Juntos, la inmensidad, un mundo, nuestra casa chica. El tiempo no importa porque siempre habrá un buen día. Juntos, para inventar, a no aburrirnos, desafiar las horas, un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, bastan nuestros cuerpos húmedos y tibios. La eternidad, dos soledades, un imán perfecto, casi el egoísmo, solo para amarnos. Un beso muy grande y con mucho cariño. Gracias.